Piensa siempre, porque es verdad, que en el altar se eterniza Jesucristo. Nosotros los sacerdotes no somos aquel, el otro o yo. Siempre es Jesucristo en el altar, que va a renovar el sacrificio del Calvario incruentamente. Y tú lo presencias. Y tú te pones junto a Santa María y junto a las otras santas mujeres y le dices al Señor lo que te parezca, lo que te salga del corazón. Y sobre todo le pides que seamos los sacerdotes. Yo tengo esta cantinela siempre. Lo diré en italiano, este ritornello. Que pidáis que seamos santos los sacerdotes. Por mí, que soy un pecador, y por mis hermanos, que son tan buenos todos los sacerdotes del mundo. De modo que para oír muy bien la Santa Misa, tú le dices: Jesús, yo sé que eres tú el que estás en el altar. Yo sé que veré tu rostro en el cielo, pero con la fe sé que verdaderamente ese sacerdote en este momento eres tú. Yo quiero asistir a este misterio profundo, inmenso, removida, mejorándome, amándote, y verás que te vienen remordimientos por cualquier pequeña cosa que hay que mejorar, y en cambio verás que te portas bien en otras y das las gracias, ¿de acuerdo? Y tu Santa Misa será muy buena para ti y para todas las almas, y especialmente para las almas de los que te rodean, de tu familia, porque has de procurar que en tu familia haya mucha paz, mucha serenidad, mucha tranquilidad, mucha alegría. ¿De acuerdo? Bien.